errores cometidos por gritar. Quiere volver a destruir, quiere volver a dimitir, quiere volver a destruir, quiere volver a dimitir. Feliz y no quiere volverse a equivocar. Todo ha vuelto a renacer, todo ha vuelto a ser igual, todo ha vuelto a envejecer. Las verdades e injusticias al matar. Quiere volver a destruir, quiere volver a dimitir, volver a destruir, quiere volver a dimitir.